Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. ¿Qué tal? Saludos por este viernes 3 de mayo. Comenzamos con un aniversario. En el año 92, esta persona cumplía 33 años y lo celebró sacando al mercado este Wiz, el nombre del disco de estudio de su banda, The Cure. Hablamos, por supuesto, de Robert Smith. Repito, en el 92, a finales de abril, inicios de mayo, cumplía 33 años. Lanzaban este disco, cuyo séptimo corte era Friday I Am Love, la canción con la cual abríamos Perolan Rock. Por este día, viernes, buen día para estar enamorado, decía Robert Smith. Y pueden sumar, hemos dicho que en el 92 cumplía 33, este 2019, por lo tanto, Robert Smith es un nuevo sexagenario, 60 ya, para este hombre. Las velas que van a caer en su pastel, aunque seguro que no tienen ningún problema para comérselo viendo su actual estado físico. Pues a la espera de que Robert Smith deje algo de pastel para compartir, quedamos tanto un servidor José Bautista como nuestro técnico Juan Iborra. Arrancamos Perolan Rock. Perolan Rock presenta y dirige José Bautista. Nueve minutos por encima de las 7 de la tarde, Perolan Rock, un programa que recuerda se emite cada viernes de 7 y 5 a 8 de la tarde en completo directo, Milata Radio FM de Valencia, el punto en el dial 88.8. También puedes escucharlo en iVoox, bajarlo y oírlo cuando mejor te convenga. Cada viernes a partir de las 8:30 podrás escuchar todos los programas emitidos de Pelola en Rock, como en el resto de esta emisora, Lata Radio. Y otras vías para contactar con este programa, te las recordamos: el email perolrock@hotmail.com, las dos R simples y todo en minúscula, perolrock@hotmail.com. También redes sociales, usuario de Facebook abierto y público, www.facebook.com/perolrock. Y un programa que también recuerda, puedes ser el caso que estés escuchando en el portal online Asalto Mata Radio Rock en modo de redifusión. Y un programa, el de este viernes 3 de mayo, en el cual vamos a rescatar la sección Rock, Cultura y Viceversa, que hoy va dedicada al mundo de la fotografía. También haremos eco de una efeméride triste que se conmemoró ayer, día 2 del mes de mayo. Aunque para comenzar esta emisión, hemos comenzado felices con este Friday I Love de The Cure. Vamos con otras canciones que hablan sobre los festivos que pueden ser los viernes y es que llega el fin de semana y eso se nota. Vamos a viajar ahora a Australia con una banda que fundó un emigrante escocés cuyo apellido es Young. Y la banda no es AC/DC, la banda es esta. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Año 66, la canción Friday on My Mind de la banda de Australia Easy Beats, banda fundada por George Young, que había abandonado Escocia, el bajista, para tocar en esta formación y posteriormente en los 70 producir los discos de sus hermanos menores, Malcolm Young, Arcus Young, ambos como no en AC/DC. Y cosas del destino, tanto George como Malcolm murieron muy cerquita, ambos a finales del 2017, George en octubre y Malcolm en noviembre. Sigue vivo Agnus, que en breve hará otra gira con los AC/DC. Pues vamos a escuchar esta canción otra vez, eso sí, una versión que se grabó 21 años más tarde, un sonido más rockero y más actualizado, el que hizo el guitarrista irlandés Gary Moore en el 87 en su disco Wild Frontier, séptimo trabajo para este genio de las seis cuerdas. El corte 5 era esta versión renovada y mucho más rockera del tema que ha sonado anteriormente. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Come on Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Going año 87, Wild Frontier, el disco más rockero en toda la extensa discografía del guitarrista londés Gary Moore. Su quinto corte era este Friday On My Mind, versión del tema original que sonaba antes, del 66, de la banda de Australia de Easy Beats. Y un Gary Moore que fallecía, recordémoslo, en Estepona, provincia de Málaga, allá por año 2011. Comienzo con bandas en lengua inglesa en este Perolan Rock por este viernes día 3 de mayo. Y cuando son las 7 y 18 minutos es buen momento para rescatar una de las lecciones que más gustan a la audiencia de este programa. Pues toca volver a emitir rock, cultura y viceversa. And I pray every night she'll learn to love me. Perolan Rock. Rock, cultura y viceversa. Tras un largo verano, vuelve a sonar la guitarra del genial alemán Uli John Roth, haciendo esta versión del concierto de Aranjuez, de un saguntino, el maestro Rodrigo Música, que nos indica que es momento de hablar con una actividad cultural que tiene relación con la música rock. Pues hoy vamos a hablar de una faceta bastante oculta, por decirlo así, en el mundo del rock, menos visual, pese a que es una faceta que da muchas imágenes sobre el rock. Vamos a conocer más secretos sobre el arte de la fotografía aplicado en el universo del rock. Para ello hemos viajado cerquita de Vilata, a Chirivella, para conocer a una joven, aunque ya veterana fotógrafa, llamada Iris Soler, a quien le damos ya las buenas tardes. Un saludo, Iris. Buenas tardes, José. Pues Iris Soler, propietaria de Iris Soler Photography, ya de una dilatada experiencia en el ámbito valenciano. Pero puede ser que alguien no la conozca aún. Háblanos sobre tu historial ya en esto de la fotografía. Pues hace 4 años que me titulé en Torrente, en el Instituto La Marchadella, en fotografía. Bueno, fotografía, vídeo y iluminación de espectáculos. Y desde entonces me estoy dedicando profesionalmente a ello. Sobre todo estoy trabajando, como tú bien has dicho, en el ámbito de la música y en los conciertos de rock y metal por todo el país, pero especialmente aquí en Valencia. ¿Solo música? ¿Algo más? ¿Sobre música? Okay. ¿Solo música? ¿Algo más en tu carrera de fotógrafa? Sí, bueno, realmente he hecho de todo. También he hecho bastantes retratos, pero también hice prácticas en un estudio fotográfico donde pude hacer, vamos, comuniones y lo más común en la fotografía. Pues una carrera que este año va a iniciar un nuevo proyecto, del cual vamos a hablar acto seguido, pero antes una canción que nos va a introducir en el mundo de la fotografía, el segundo corte del tercer disco de la banda Def Leppard, Pyromania, y una canción que es todo una declaración de intenciones sobre lo cual se va a hablar en el día de hoy en Perolan Rock Photograph. You're too much, you're the only one. año 83, el Pyromania, tercer álbum para Def Leppard, Photograph, la canción que viene bastante al pelo, pero lo que vamos a hablar hoy, Def Leppard, que estarán tocando, por cierto, el próximo mes de julio en el Rockfest de Barcelona. Y no en julio, sino que este mes, en mayo, ha comenzado un nuevo proyecto de nuestra invitada, de Iris Soler, proyecto cuyo nombre, pese a ser horario infantil, puede decirse, y ahora explicamos por qué. ¿Cómo se llama este proyecto? El proyecto se llama Músicos al Desnudo. Músicos al Desnudo, algo que hay que matizar. ¿En qué consiste Músicos al Desnudo, Iris? Bien. Sorpréndenos. Bien, lo que quiero que desnuden los músicos conmigo no son los cuerpos, sino sus almas. Quiero que cada uno de los 25 participantes de este proyecto se reúnan conmigo una mañana o una tarde, por individualmente, y posen para mí. Bueno, posen, más bien como que dejen que los fotografíe, de manera que dejemos de verlos simplemente solo arriba del escenario y que los veamos de una manera más cercana. Digamos un desnudo interior para humanizar a esos músicos, ¿no? Sí, quiero que me cuenten por qué llegaron a la música y de qué manera. Después, que a lo largo de los años que lleven en ella, me expliquen un poco su anécdota más divertida y, por otra parte, su peor momento. Y por último, que si me cuenten si continúan o no en la música y por qué, y si merece la pena seguir el camino de sus sueños. ¿Y por qué el número de 25? ¿Criterio para seleccionar músicos? ¿Han sido el 5 bajistas, el 5 cantantes o...? No, en principio es un poco orientativo. Realmente me puse 25 por la hora de exponer, realmente, porque me gustaría que se convirtiera en una exposición del mes de octubre en adelante, y entonces más o menos es orientativo. Si salen unos pocos más, pues tampoco me voy a negar a ello. Proyecto que comienza en mayo, acabará en octubre. Tienes, por lo tanto, 5 meses, bueno, 6, mejor dicho, para hacer esta faena. Y has dicho que tienes idea de exponer, sería ya para noviembre, me imagino, 12, ¿no? Sí, más o menos. ¿Quedas los músicos por la mañana, por la tarde? Pero no cuando un músico está más activo, por las noches. ¿Algún motivo para ello? Bueno, porque me quiero alejar un poco de la fotografía de directo, que es la que he ido haciendo por las noches, y reunirme con estas músicas y estos músicos en otro ambiente, en una cafetería, en un parque al sol, algo diferente. Por lo tanto, no habrá ningún desnudo en el backstage, de momento. Por ahora no, que no, yo no me niego a nada. Si ellos quieren salir así en la exposición, por mí, no hay problema. Hemos hablado sobre el alma. ¿Qué es para ti el alma, Iris? ¿Qué es para mí el alma? Nos ponemos un poco filosóficos a estas horas, ¿no? Es tu proyecto, habrá que explicarlo, ¿sí? Bueno, más que mi alma, yo quiero ver la de ellos. Quiero humanizarlos un poco, que dejen de verlos la gente como estrellas entre comillas, como verlos más de cerca, ver que son como todos nosotros, que tienen sus sueños, que se han dado golpes contra el suelo igual que todos los demás, y que no todo es tan sencillo en la música ni tan bonito. Pues vamos a buscar otra posible definición de alma, la que hizo en el año 2012 una banda de Guipúzcoa. Ellos son Mandrágora Negra y debutaron con este disco llamado Sueños de Realidad. La canción que le da nombre no habla sobre un alma, habla sobre 20 almas. Buscando seguir la música, no. 20 almas en una canción. Una fusión de música, sentimientos y sueños, lo que plasmó en esta canción la banda de Guipúzcoa, Mandrágora Negra, en su álbum debut del año 2012, Sueños de Realidad. Y lo que Iris va a tratar de plasmar en fotografía. Iba a decir en un carrete, pero ya el carrete queda un poquito obsoleto, en una tarjeta digital, ¿no? Mejor dicho. ¿Y tarjeta digital que vas a revelar en blanco y negro o en color? Pues mira, eso todavía... Buena pregunta, porque todavía no lo he decidido del todo. Exclusiva, aquí en Proland Rock. Yo me siento más identificada siempre con el blanco y negro. Es como que me transmite mucha más fuerza y suelo trabajarlo todo en blanco y negro. Pero igual para los sueños y los sentimientos, igual el color, quién sabe. Igual transmite algo más. Es algo que todavía no tengo decidido. El lunes tengo la primera sesión para el proyecto y a raíz de ahí ya iré decidiendo un poco. Y otra decisión, hemos hablado de backstage, de cafeterías, interiores, algún exterior, una ciudad como Valencia, bueno, que una ciudad como Valencia, bueno, que tienes playa, albufera. ¿Ideas para este proyecto? Pues realmente, lo que surja. Sí y no. O sea, yo primero hablo con la persona, con la música o con el músico en concreto, y le pregunto dónde se siente él más a gusto y en qué lugar se siente más identificado. Y algunos de ellos pues se sienten más identificados tipo músico callejero, tocando con su guitarra en un parque. Otros se sienten mejor con su botella de whisky en un camerino, con el póster de su banda favorita de fondo. Hemos dicho que tienes ya una carrera amplia en la escena rockera valenciana. Los 25 invitados son viejos conocidos, ¿alguno nuevo a quien no conozcas aún? Sí, de hecho la mayoría de las mujeres que se han presentado en mi proyecto no las conozco todavía en persona, nos conocemos por redes y sé sus proyectos y esas cosas, pero todavía no nos conocemos en persona. Has dicho mujeres, son 25, paritario aproximadamente. En principio sí. ¿Cuadra? 12 y 13, más o menos. Por ahora sí, de momento. Primero se me presentaron muchos más hombres que mujeres y poco a poco, ahora mismo en la lista tengo más mujeres que hombres. Y si la lista, recordemos, ampliable. Quien esté oyendo y se esté pensando, igual me interesa, ¿cómo puede contactar contigo? Pues podéis encontrarme en Facebook y en Instagram, en ambos sitios como Iris Soler Photography. Pues a Google, que estará ya seguro alguien haciendo esa búsqueda. Y vamos a hablar de otra canción que habla sobre los sueños y la música, para darle ideas a Iris de cara a plasmar en esta futura exposición fotográfica. Vamos ahora con una banda valenciana que estuvo en activo del 90 al 2013. Ellos eran Transfer. Y vamos a recordar en antena lo que era su cuarto disco, Utopía, del año 99. El corte 8 habla sobre una canción que siempre hace que la esperanza perdure en la música y en la vida. Temazo para los Transfer llamado Aún quedan ilusiones. Lejos del suelo. los ojos, darle la espalda a la evidencia, no pensar y ser como todos, y aceptar la competitividad del negocio musical. Instintos por apariencia y buenos modos, tal vez fueras el más listo, el más listo de los tontos. Te lo juro, no quisiera ser así. Quedan cosas por decir. Volveré a buscarte al bar donde solíamos estar, el bar de los perdedores. Y aunque ya sé que la vida con el dinero volvió a rebeldes en señores, brindaremos tú y yo porque aún nos quedan ilusiones. El señor Aris definiendo que es un sueño en esta canción del disco Utopía 99, aún quedan ilusiones. Es la magia del rock and roll, en la que creemos tú y yo, de la que viven los cuervos. Nos dejamos media vida pelando por un sueño. Pues sea duro, sea difícil, esa pelea que nunca ha de dejarse por un sueño. Sueño, lo que Iris va a plasmar en esta exposición. Sueño de un músico. ¿Qué esperas tú? ¿Qué músico sueña, Iris? Lo que puede soñar un músico, pues yo, bueno, yo creo que tanto músicos como fotógrafos en ese aspecto estamos bastante unidos, porque nuestros sueños son posibles, pero son complicados. Entonces yo intento plantear los sueños como pequeñas metas. Una vez alcanzo una, me marco otra. Y quiero que cada uno de los músicos y las músicas me cuente si ellos han logrado su sueño, si esperan lograrlo y si les merece la pena continuar aquí hasta poder alcanzarlo, si es que no lo han alcanzado ya. Pues esperemos que a todos los músicos, a los 25 o más, aún les quede muchas ilusiones. Y una exposición que además de fotos, también contará con una parte escrita, ¿no? Me has dicho. Sí, será mi cuarta exposición, si logro llevarla a cabo, que espero que sí. Y sí, por primera vez irá... Bueno, en la anterior también tenía como leyendas y cartelitos explicando, o sea, simplemente con el nombre de la persona y el grupo donde tocaban. Esta vez irá el nombre de la persona y una pequeña referencia a esta historia que estaba contando antes, que quiero que me expliquen. ¿Los sueños de los músicos son todos valencianos o hay alguno de fuera? Pues hay varios de fuera que se me han presentado, lo que no sé si al final será posible que se desplacen a Valencia para fotografiarse. Pues tenemos aún 6 meses. Alguna gira igual puede caer por aquí. Sí, es posible. Y una exposición que está buscando un posible sede, repito, en principio para el mes de noviembre, teniendo en cuenta ese mes, ya será interior la exposición, seguramente, sí. ¿No? Octubre-noviembre, depende cuándo logre terminar todas las sesiones, pero más o menos octubre, finales de octubre, principios de noviembre tal vez. ¿Has contado alguna vez cuántas fotos has hecho para una exposición? No. ¿Eso es contable? Hombre, podría ser contable, pero la verdad es que tiene que ser un poco desesperante. No es que haga muchísimas, porque soy muy cabezona y hasta que no tengo muy clara la toma que quiero, no la disparo. En directo sí, pero en posado no. Y hacer fotos parece muy fácil, pero los músicos no son, digamos, modelos actores. Hay muchas fotos de ojos cerrados, de que les aguantan reírse, cosas así. ¿Tienes muchos problemas en ese aspecto o no? Y... si los hay, ¿cómo los solventas? Problemas no, lo que pasa es que yo intento que se sientan cómodos primero. Entonces yo les voy hablando y mientras ellos me cuentan o hablan o se ríen, intento disparar entonces y pillarlos más o menos despistados. Porque si tienen que posar, hay gente que se siente muy cómoda delante de la cámara, pero hay otras personas que están muy forzadas y no logras captar la esencia de la persona. Ejemplo, el que está aquí sentado. Hay que hacerme como 25 fotos y sale mal 30, básicamente. Entonces con los músicos bien, porque los pillas a traición, digamos, entre comillas. Sí, más o menos. ¿Te comprometes a contar las fotos en esta exposición? ¿Perdón? Si te comprometes a contar las fotos hechas. Venga, claro. Bueno, pues en octubre haremos una división entre fotos hechas y fotos expuestas para que la gente valore también el esfuerzo que hace un fotógrafo, que no es solo las fotos que se ven el día X de noviembre. Eso lleva una labor larga, el elegir unas y descartar otras. Pues ir disponible a hacerlo ya, el contador. Y aparte de esto, ¿tienes algo más en mente? Por ahora no, por ahora estoy dedicada a los, como te decía antes, a los conciertos y proyecto mío personal este, y luego ya los conciertos del trabajo que vaya saliendo. Por ejemplo, un grupo que saca un disco, quiere hacer un book, pueden a ti llamarte, ¿no? Sí, por supuesto. O un grupo que hace un concierto en una sala, quiere fotos de ese concierto, también puede llamarte, ¿no? También, y backstage y lo que quieran, sí. ¿Y algo más que se te ocurra? ¿Con músicos? A nivel musical, sí. Sí, ¿no? Tanto portadas de discos, como libretos, como sesiones en exteriores para cartelería, backstage, directo, lo que quieran. Pues repite la vía de contacto con Iris Soler. Podéis contactarme por Facebook o por Instagram, ambos con el mismo nombre, Iris Soler Photography. Recordemos, con campamento base en Chirivella, para el tema de los desplazamientos. Pues algo más sobre los sueños, el alma, el rock o la fotografía. Que no hay que dejarlos nunca, los sueños. Nunca, hasta que no los alcanzas, no los puedes dejar. Pues un sueño fue el que vivieron esta banda canadiense que llegó a la fama mundial y ya estaba muy consagrada allá para el año 2005 cuando lanzaban al mercado su quinto disco, All the Right Reason. Hablamos de Nickelback y para cerrar este especial de fotografía, otra canción que habla sobre la fotografía y en su letra hace hincapié esa forma de dejar un recuerdo guardado para siempre, inmortal. Pues Iris, muchas gracias. A vosotros, a ti, José, por contar conmigo y a todos los que me estéis escuchando. Pues reitero. Y al técnico, por supuesto, también. Cerramos con Nickelback, Photograph. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey said? This is where I grew up. Second floor is hard for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I broke him twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Oh, Perolan Rock, efemérides rockeras. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. La música rock que este año cumple 65 años, este 2019, vamos con algo que pasó un día como ayer, 2 de mayo. Eso sí, hace 6 años, en el 2013. Antes de aviso, si alguien tiene miedo a las arañas, mejor que apague la radio durante 2 minutos, porque lo que vamos a contar ahora tal vez no le guste escucharlo. 2 de mayo del 2013 fallecía Jeff Hanneman, guitarrista y fundador de Slayer, con 49 años por una insuficiencia hepática. Todo parece que los problemas comenzaron con la picadura de una araña, se fueron complicando, hasta que al final tuvo primero que dejar la música y segundo, pues llegó hasta los 49 años por un accidente que nos privó de uno de los guitarristas más famosos de la historia del rock. Pues un Hanneman que recordemos fundaba Slayer en el 81 junto también guitarrista Kerry King. Después se les unirían los míticos miembros, el cantante Tom Araya y el batería Dave Lombardo. Pues Slayer, un icono en el thrash metal, vamos a recordar uno de sus mejores discos que seguro que lo está escuchando Jeff Hanneman en el cielo. El disco llamado South of Heaven, el cuarto para ellos, publicado en el 88, y un temazo para rendir memoria a este gran guitarrista. Descansa en paz. sonando en antena este clásico South of Heaven que la banda de California Slayer publicó en el 88, dando nombre a su cuarto disco de estudio. Sonaba, recordando la memoria de su guitarrista fundador Jeff Hanneman, fallecido un mes de mayo del año 2013, hace 6 años. Descansa en paz. Miramos el reloj, muy cerquita de las 8 tenemos que cerrar este programa, al cual recuerda puedes contactar en este correo electrónico. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. 5 minutos exactos para alcanzar las 8. Vamos a cerrar el chiringuito por este viernes 3 de mayo, en el cual hemos hablado del 60 aniversario de Robert Smith. Hemos puesto dos canciones que tienen mucho que ver con un sábado, bueno, con un sábado no, con un viernes, el fin de semana que comienza ahora. Y de hecho vamos a hacer un cambio en la sintonía de despedida que hoy va a sonar por última vez. Un programa, pero Land Rock, un programa de rock muy acostumbrado a horarios nocturnos, por eso la canción era April Wain, Rock Myself to Sleep, pero como últimamente estamos más en horario de tarde y en viernes, vamos a cambiarlo por una canción que ha sonado en el programa de hoy, pero eso será en el próximo programa. Hoy día 13 de mayo va a tener April Wain el honor de sonar, al menos mientras, si en un futuro él no volvemos a la noche, va a sonar por última vez este Rock Myself to Sleep, un programa que contó con Juan Iborra, de los mandos técnicos, José Bautista, que les habla, invitada Iris Soler para hablar del mundo de las fotos, y un programa que, recuerden, se emite cada viernes de 7 y 5 a 8 en Milata Radio, 88.8 FM. Si no puedes oírlo en directo, no pasa nada. Tienes el iVox, canal Milata Radio, para escucharlo cuando quieras. También contacto vía Facebook, redes sociales, usuario público y abierto, www.facebook.com/perolrock, las dos R simples y todo en minúscula. Programa también emitido en el portal online Asalto Mata Radio Rock. Y ahora sí, cerramos y llegamos a las 8 escuchando por última vez nuestra despedida a April Wain. Esta semana del programa Perolan Rock, espacio dedicado al rock, heavy metal y estilos derivados.